estamos con Vanina y Flavia, que son maestras. Tienen que ver con la situación de las escuelas, que se viene deteriorando cada vez más. Y el trabajo a casa, las correcciones, las planificaciones. Frente a la suerte de tres meses vacaciones. Yo veo que los maestros trabajan, se preocupan. O sea, no es que trabajan cuatro horas y se van a su casa. Como peleaban hermanos de pobreza, el capitán no se te suba a la cabeza. Como los ríos que bajan por la sierra, voy a bajar con la mano llena de piedra. Lejos estamos de esa cantidad de meses de vacaciones y además nuestro salario es una miseria. A mí me parece que estaría muy bueno que bajara un poco los sueldos los políticos. Como son los problemas de infraestructura, la reducción en las meriendas, un tema muy, muy sentido. Vamos a bailar, hermano de locura, que la cabeza no te lleve a la fisura, que el tiempo solo en la guerra se está esperando, espérame que vuelva y que vuelva cantando. Cuando se acaban las negociaciones y se acaba todo, no queda otra que la medida de fuerza que de los maestros es esta. América y el hombre digno sean, América y el hombre. Puño y letra. Puño y letra. Una mirada de educadores sobre la educación. Buenos días, nos encontramos haciendo el sexto programa de Puño y Letra. Un poco complicado el inicio, ¿no es así, Keiru? Estuvimos un poco complicado, pero bueno, finalmente estuvimos complicado porque el sur corta la luz. Siempre nos corta la luz, así que estuvimos complicado y además porque estamos transmitiendo el día de hoy desde otro lugar. Nos vinimos hasta Capital para hacer el programa tipo móvil radial y estamos acá en la sede de ATE de Capital haciendo un programa especial porque nos vinimos a cubrir el plenario del Encuentro Colectivo Docente. Buenos días, soy Néstor. En este momento, sí, está iniciándose el plenario, está tomando la palabra Eduardo Lucita, un economista del grupo. Estamos acá en el Pleno Centro Porteño, haciendo el programa Puño y Letra, muy contento con nuestra primer exteriores. Espero que salga bien, lamentablemente no podemos salir en vivo porque, bueno, otra vez un corte de luz, ya fue el sábado pasado, ahora nuevamente. Pero esperamos llegarles con este programa grabado a todos los compañeros docentes que siempre nos escuchan. Y se lo vamos a enviar a los dirigentes de Desur también. Tal vez les gusta el programa y empiezan a gestionar la cuestión. Y que se entiende que en Valera se corta la luz todo el tiempo. Y por ahí estaríamos, además de Néstor, Keiru y Nancy, está el compañero Ever acá con nosotros. Estoy acá acostado muy prácticamente bajo el sol, ¿sí? Le comento para la envidia de los que nos estarían escuchando en el próximo momento. Y a contar una cosita. Javier, que también nos está acompañando acá en el plenario, decía, una de las excusas, ¿no?, de los cortes de luz es la alta cantidad de aires acondicionados que existen, ¿no? Ajá. No sé, yo sé que salgo a relojear el barrio en el kilómetro donde sale el programa y no veo muchos aire acondicionados en el barrio. No. Así que, no sé, no me termina de convencer ese argumento. Pero bueno, acá haciendo todo lo posible para grabar el programa que lamentablemente no salió en vivo, pero muy contento porque estamos rodeados de muchos compañeros, decenas y decenas de compañeros se han arrimado a este plenario del Encuentro Colectivo Docente y bueno, ya estaremos haciendo algún aporte sobre la temática que trataremos acá. A ver, Ever, ¿podés explicar qué es esto del Encuentro Colectivo? Uno de los que nos escucha no tiene idea quiénes somos y como agrupación, qué es esto del Encuentro Colectivo, si podés explicarlo. Imagínate que tenés un compañero docente, 23 años, recién se inicia en una escuela, le decimos escuchar el programa y no tiene ni idea quiénes somos nosotros. ¿De qué están hablando esto? Bueno, locos. Alrededor de 2006, muchos compañeros en la provincia de Buenos Aires consideramos de que hacía falta hacer un sindicalismo diferente, pensar la problemática educacional a partir de las aulas, a partir de la escuela, a partir del día a día de los compañeros. El pensar estas problemáticas, encararlas desde las respuestas que podamos tomar y construir de conjunto con los compañeros, digamos un poco distinto, ¿no? Distinto en el sentido de cómo se venía hasta ese momento tratando de resolver que desde arriba hacia abajo, tomando iniciativas desde alguna oficina, vaya a saber de dónde. Y bueno, esa idea de impulsar ese tipo de sindicalismo, muchos inspirados en lo que fue la construcción del sindicalismo de los clasistas de los 60, por ahí con Agustín Tosco a la cabeza. Pero básicamente desde ahí empezamos a juntarnos con compañeros de diferentes distritos de la provincia de Buenos Aires, que estábamos ahí medio entre pululando y viendo qué onda, estábamos medio no convencidos, no llamados por organizaciones que existían hasta ese momento. Y bueno, nos fuimos encontrando, empezamos algunas, desde Varela, Brown, La Plata, Bahía, empezamos a juntarnos y a diseñar lo que hoy es el agrupamiento de más de 20 agrupaciones sindicales, ¿no? Docentes de toda la provincia de Buenos Aires y con afinidad con agrupaciones de las provincias, ¿sí? Así que más o menos, no sé si estaré más o menos sintetizando la idea o el espíritu del encuentro colectivo docente, pero bueno, por ahí no tenemos grandes carteles, porque nos parece que el sindicalismo se construye, como ya dijimos, desde la escuela, desde el día a día, desde lo que opinan los compañeros, construyendo esas iniciativas que traten de solucionar nuestras problemáticas. Pero bueno, pero existimos, somos más de 20 agrupaciones en toda la provincia, somos uno de los agrupamientos más fuertes, que de alguna forma estamos en oposición a la que lista que conduce, a Lista Celeste, a Baradel, y bueno, conducimos en Bahía Blanca, formamos parte de las conducciones de La Plata, de Matanza, y me estoy olvidando de algún otro distrito. Seguramente algún otro distrito se ha olvidado. Bien, así que participamos de varios de los distritos que se le llaman comúnmente multicolor o disidente, formamos parte de esas conducciones. Bueno, y hoy entonces vamos a estar acá conversando con compañeros, viendo de qué viene el plenario, un poco debatiendo los temas que se van a estar debatiendo acá. Y vamos a estar también ahora en el próximo bloque hablando de cómo fue la semana, hablando de la jornada, del paro, de la movilización, etc. Ahora nos vamos con un audio, Nancy. Así es, de los estudiantes. Los estudiantes dicen, y esta vez les preguntamos qué problemáticas ignoran las instituciones educativas, según ellos. Como siempre, estudiantes de secundario, terciario, primaria. Porque son los destinatarios de nuestra labor. Porque su opinión nos hace reflexionar. Y porque tienen mucho para contar. Los estudiantes dicen, los docentes escuchamos. Señor. Profe. Soy Karen, tengo 18 años y estudio en la escuela secundaria. Me llamo Antonella, tengo 17 años, estudio en una escuela privada. Soy Ignacio y voy a segundo grado. Soy Elizabeth, tengo 30 años. Hoy queremos saber qué problemáticas crees que ignoran las instituciones educativas. Más que ignorar, lo que se explicaría de otra manera. Capaz no se toman los temas como se tendrían que tomar para despertar ese interés, o sea, de chico, el alumno, ¿no? También en mi caso, no me incluyo. O sea, creo que la problemática central en sí es la violencia dentro de algunas instituciones. En este caso en la universidad hay una gran brecha entre lo que se enseña y lo que es la realidad. El contenido de toda la carrera es bastante técnico y para llevarlo a la práctica es diferente. Si bien hay materias que hay que cursar para, como materia de profesión que tenés que hacer como práctica, de todas maneras creo que hay una brecha en eso. Todo lo que tiene que ver con infraestructura, bueno, muchos de los colegios de los que me cambié varias veces, no, hasta que llegaba un punto crítico o los alumnos ya nos empezamos a quejar y dejar de ir, no, nunca se hacían cargo, o sea, lo dejaban pasar. También toman muy por encima las necesidades de los alumnos, o sea, tenemos una compañera que, bueno, ahora recién nos cambiaron después de que los delegados tuvieron que ir casi a hacer un piquete, por así decirlo, en el colegio para que nos cambiaran para abajo. pero no veo que no hay como un interés real, que es lo que debería hacer la escuela, velar por lo que sería que los alumnos estudien. Profe. Señor. ¿Puede venir un segundo? Porque son los destinatarios de nuestra labor, porque su opinión nos hace reflexionar y porque tienen mucho para contar, los estudiantes dicen, los docentes escuchamos. Punto de vista, no siempre del lado del docente, ahora estamos del lado del estudiante. Bueno, seguimos en Puño y Letra, acá transmitiendo de la capital, de la seccional de arte, desde el plenario del Encuentro Colectivo Docente. Y tuvimos esta semana una semana bastante movidita, pasaron varias cosas, estuvo la jornada docente en todas las escuelas, hubo paro el martes con movilización, hubo una jornada de noviazgos violentos. Bueno, estuvimos con una semana bastante cargadita, así que vamos a estar hablando un poquito de todo eso. Empezamos por la cuestión de la jornada docente, que fue el día miércoles, ¿verdad? Miércoles 30 de septiembre. Sí, bueno, mira, en general, así, por lo general, cada escuela la trata de diferente manera, pero había como una idea que es la que tiene que primar en todos lados, que es el tema de la calidad educativa, cómo resolver la problemática, o sea, para mejorar la calidad educativa. El lunes anterior a la jornada del miércoles participé en la misma jornada, pero en Brown, en una escuela de Brown. Ahí nos pasaron un video, ¿sí? Siebe es el apellido de la ponencia que nos pasaron el video. Calculo que de Flaxo sería, por la forma en que encaraba el discurso. Siebe hizo una ponencia bastante extensa, muy filosófica. Hablaba de la episteme, de no me acuerdo qué cosa. Yo digo, pero qué lindo que habla esta persona, ¿no? Qué lindo y qué difícil es tratar de entender a dónde me quiere llevar. En ese intento de tratar de resolver a dónde nos quería llevar, frena la ponencia, o frena, pausa el director de la escuela en la ponencia, cuando había cerrado la idea por la cual, digamos, no con estas palabras, no exactamente, pero de esa forma así muy filosófica, nos decía que está mal porque perjudica psicológicamente, entorpece la continuidad educativa, está mal aplazar, está mal desaprobar, ¿no? Eso, digamos, con mis palabras traduzco el mensaje, ¿no? Uh-huh. Que por ahí sí hay que desaprobar con un 6.50 como para no perjudicar psicológicamente al estudiantado. Decía otras cosas más, como por ejemplo, bueno, si vos llegaste, supongamos, en un tercer año de la secundaria y tenés un chico que no sabe escribir, bien, tenés que... Es una oportunidad. Es la oportunidad para enseñarle, desde el área que fuere, cuando lo detectás, enseñarle a leer y escribir, que obviamente, quién más, yo, quién menos... Yo, por ejemplo, soy profesor de artística, tendría que enseñarle a dibujar las letras. Exacto, ¿sabes? Agarrás la pared, una brocha, y empezás A, E, I, O, U, pero, bueno, insisto, de una forma muy de un discurso muy progresista. Difícil de poder... Desentrañar el objetivo, ¿no? Y que obviamente que quien más que menos, que digamos, tratamos de hacer eso cuando nos topamos con un estudiante con estas características, tratamos de resolver en la medida que podamos, ¿no? Ahora fíjense que no se problematizó en ese instante esto de por qué un chico llegó a tercer año, cuarto, quinto, sexto del secundario sin saber leer y escribir. Eso no estaba ahí en la ponencia, ¿no? Pero además un detalle, yo me preguntaba cuando escuchaba el mismo video, ¿por qué la planificación prescriptiva? ¿Por qué el diseño prescriptivo? Si yo tengo que enseñar a sumar a un chico que está en quinto año, en mi caso, que soy profesora de matemática, no tengo ningún problema, pero a mí en quinto año me piden que enseñe logaritmación. Entonces, ¿cómo enseño a sumar y llego a explicar logaritmación? Análisis de funciones, teniendo en cuenta que además esto se requiere en sexto y mucho más si siguen estudiando en nivel universitario. Entonces hay una contradicción importante, no es una negación a la oportunidad. Sí, y además, ¿cómo hace uno? Primero que es un escándalo, digamos. Obviamente acá uno no está tratando de, digamos, de hablar... Digamos, el problema no es el alumno en sí o los docentes, sino que el problema, digo, como para tampoco demonizar y demás, sino que el problema es un sistema educativo que nos está llevando a esta situación. Y cómo uno piensa, estudiantes que ya están en determinado año de la secundaria, fueron aprobando todos los años anteriores, donde hay claramente materias que uno tiene que saber leer para poder aprobarlas, sino uno como estudia, uno como hace trabajo práctico, etcétera, etcétera. Habla de lo perverso del sistema, estas que claro. Lo están planteando. Y además, perdón, una cosita, lo que decía Nancy, ¿cómo hace uno, además de para ajustarse al diseño que es prescriptivo, cómo hace uno para preparar clases para 30 alumnos o 40 alumnos en donde todos tienen niveles diferentes? A uno le tenés que enseñar a leer, al otro le tenés que enseñar... es imposible. Bueno, ahí convocan a la habilidad y la estrategia de la pedagógica, etcétera, etcétera, en la cual tenés que hacer unos malabares, claro. Y que tenés que estar preparado para tal efecto. Y estamos en alguna forma, intentamos, no es que no intentamos, a veces la situación, el contexto es tan complicado que no hacemos agua, ¿no? Pero bueno, ese por un lado la jornada que tuve en una escuela el lunes, y el miércoles básicamente el planteo era cómo mejorar la calidad educativa de la escuela. Y ya la palabrita calidad educativa recuerda a la calidad en el mundo de las fábricas, ¿no? Conseguir calidad en la producción de mercancías, la eficiencia. Claro, el concepto por ahí calidad, hay que ver el significado que se le termina dando, ¿no? Por ahí el tema de las palabras y las cosas, ¿no? Cómo la resignificás, en tal caso, esa palabra calidad. Pero me parece que los compañeros serían cosas interesantes. Una, la primera cosa que salió en la escuela que tuvimos, la 43 de la SB 43 de Varela, fue, y bueno, tendrían que pagarnos bien y pagarnos claro. Para empezar a hablar de calidad educativa, ¿no? Uh-huh. Que digamos, empezar a cumplir el deber de pagar en tiempo y en forma a los docentes, como para empezar a hablar de eso. Salían cuestiones como, por ejemplo, la infraestructura, ¿no? Porque es una macana de que por ahí el padre se termine llevando la idea a la casa de que por ahí, cuando ahí no hay escuela, es porque los docentes no quieren trabajar, cuando la realidad es que porque no hay agua, no hay luz, determinadas problemáticas que se van atravesando, pozos desbordados, etcétera, y se pierden muchos días de clase por esas problemáticas, mucho más que por paro. Y eso también atenta a una, entre comillas, calidad educativa. Y bueno, nada, y justamente continuando con lo que ocurrió en la semana, entendemos que estas jornadas está bueno aprovecharlas para discutir, para, bueno, esto justamente interpelar estos discursos que vienen ya armaditos y que pretenden que uno, bueno, se los digiera así enterito, está bueno aprovechar para discutir. Y también discutir sirve, pero también a veces los docentes, lamentablemente, con discutir en las escuelas y con los superiores no alcanza. Y por eso también hay veces que nos vemos obligados a luchar por estas cuestiones, y esta semana hubo una jornada de lucha, hubo un paro y hubo una movilización. Bueno, comentamos un poco qué ocurrió en esa situación. En el contexto del paro, el día martes, junto con los compañeros de La Marrón, nos movilizamos con los docentes de todos los distritos de la provincia, La Plata, junto con ATE también y la CTA, a hacer una serie de reclamos, de un pliego de reclamos que tienen que ver básicamente con lo que venimos diciendo siempre, ¿no? ¿Estás moviendo el micrófono o se está escuchando mal? Estoy moviendo y se escucha mal. No, apenita. Bueno, aclaremos que esto está pasando porque estamos en el plenario del encuentro colectivo docente, que estamos haciendo el programa en vivo, que en estos instantes está hablando el compañero Germán, de la Lista Verde, de Almirante Brown, está dando un enfoque de cómo las políticas económicas afectan al sector educativo, como para poder pensar la cuestión educativa. Y bueno, los reclamos básicamente de la marcha del martes fueron el tema del no cobro, que todavía hay miles de docentes con problemas de no cobro, es decir, ahí se va acumulando el no cobro durante meses, y cuando algunos compañeros empiezan a cobrar ya son otros que entraron en esa cadena de no cobrar. Y fundamentalmente los problemas que tiene el IOMA, que cada vez da peores servicios, cada vez hay que pagar más por cada una de las prestaciones, y también, y muy dificultoso porque hace a las condiciones laborales, la situación de las infraestructuras de las escuelas, ¿no? Junto de eso mismo nosotros, por ejemplo, estuvimos con los compañeros de La Marrón acompañando a maestras de la escuela 12, que, no, por ejemplo, para que el público se pueda dar cuenta de lo que es la situación de infraestructura, estaban los dos baños de los niños y las niñas cerrados, y durante un día y medio tuvieron que trabajar yendo todos al baño de las maestras, que el baño de las maestras tiene un inodoro. Claro. Toda la escuela, todo eso que está pensado solo para el personal docente, era para el personal docente, para los chicos y para las chicas. Comento que en la secundaria 10, también de Florencio Varela, la situación es la misma hace varias semanas. Solamente se usan los baños de docentes para una población de muchísimos cursos. No tengo la cuenta, pero fácil, estamos hablando de 4 cursos por cada año de secundaria básica en cada turno, más los de la secundaria orientada. Y estamos en las mismas condiciones. Y aprovecho para comentarles que en cuanto a infraestructura, el jueves estuve en una reunión en sede de inspección y no tenemos nada que envidiarle a los inspectores. La verdad es que la pasan tan mal como nosotros, baños clausurados, paneles del techo caídos, manchas de humedad. Así que nada que envidiar por ese lado. Es cierto, parece que... ahí no me estaba escuchando. Digo que parece que lo que afecta a la escuela pública afecta prácticamente a todas a los edificios públicos. A la parece, dependencia. ¿No? Sí. Igual me da poquita pena que ellos la pasen tan mal, ¿eh? La verdad que... Claro, la última vez yo que veía lo que hace. Cobran un poquito más que nosotros y son los que frenan toda la protesta de nuestros compañeros, amenazan, le ponen coto a todo el ímpetu que puede llegar a tener la lucha docente. Entonces, bueno. Y bueno, quizás les tengo que comentar que también podemos reclamar por sede, por las escuelas y por sede, quizás así se enganchan, vienen y tocan el bombo con nosotros. Que se animen ellos también a protestarle a sus superiores. Qué osado, por favor. Igualmente, sobre la jornada, también quería comentar que hubo muy buena, la verdad. Hace un mes tuvimos otra charla. ¿La jornada? ¿Cuál jornada? Se mezclan las jornadas. Se mezclan las jornadas, exacto. Jornada sobre educación sexual integral y en particular sobre la influencia de los adultos en la promoción de vínculos responsables en el noviazgo. No sé por qué cuando dijiste sexual a Eva le brillaron los ojitos, no sé, hay algo. Quiero denunciar que hay una difamación sobre mí. Bullying. Bullying, prácticamente bullying, claro. Claramente. Bueno, esto estuvo muy bueno porque nos hablaban de cómo tenemos que incluir los docentes en los vínculos responsables en el noviazgo, en la educación sexual integral. No desde el enfoque biologicista tradicional, recordábamos las charlas que nos daban de Johnson y Johnson, donde por empezar estábamos separados, nos daban la charla a las nenas por un lado, a los nenes por el otro. Sí, señorita, cierto. ¿Recuerda? Sí. Yo me acuerdo de una que aparecía Pablo Rago, la película, no sé si era esa misma o la otra. Puede ser, no tengo tanta memoria, pero sí recuerdo que nos separaban, porque la sexualidad era algo separado, y además la genitalidad, exclusivamente hablar del aparato genital, desde lo biológico y principalmente de los riesgos y el cuco del sexo, por ejemplo. Y bueno, no, el cambio del enfoque y la recomendación que me pareció muy interesante es que los docentes tenemos que saber que el tema nos interpela, que no es lo mismo hablar de la Revolución Francesa, hablar de las funciones exponenciales, algo que no nos toca personalmente, que sobre sexualidad, identidad sexual, cultural. Entonces, aceptar el lugar del no sé y aceptarnos como conductores de un aprendizaje compartido. Esto me pareció lo más interesante para comentar. Bueno, y hablando de esta jornada, que por supuesto es muy interesante, Nos vamos ahora a escuchar un audio que solemos preparar para nuestro programa, que es un mensaje por la igualdad, así que vamos a escucharlo. Llorar no te hace menos hombre. Cocinar no te hace más mujer. Golpear no te hace más hombre. No tener hijos no te hace menos mujer. Sos libre, que los estereotipos no te condicionen. El grupo de Jóvenes Sin Memoria 2015 de la Escuela Secundaria número 9 de Florencio Varela. Visita nuestra página de Facebook por Igualdad entre Personas, Basta de Estereotipos de Género. Bueno, excelente el mensaje de nuestros alumnos de Jóvenes y Memoria. Les agradecemos siempre su presencia. El sábado pasado quisieron acompañarnos en la radio, pero debido al corte de luz no pudieron salir. Los vamos a esperar el próximo sábado en el programa de Puño y Letra para que nos cuenten todo lo que están investigando. Y además les comentamos a todos los que tengan ganas de ir a un festival y colaborar con el proyecto de los chicos, que el día viernes 16 de octubre vamos a hacer un festival en el Centro Cultural Roque Dalton, que se encuentra en Brown entre Bocuse y Mitre. Exactamente, qué buena memoria que tenés. No me acuerdo el número, creo que es 230. Por ahí, ¿no? Pero si no, igual pueden llegar. Después lo vamos a estar subiendo al Facebook exactamente. Seguro. Para que... El festival va a tener bandas, buffet económico, vamos a escuchar música y bailar un ratito y no se cobra entrada, pero sí les pedimos si pueden colaborar con un bono contribución de 15 pesos. La idea es juntar plata para que varios grupos viajen a Chapadmalal a presentar su proyecto. Parte del proyecto de la secundaria 9 son estos spots que escuchamos semana tras semana. Así que les mandamos un fuerte abrazo a los chicos y los esperamos. Buenísimo, y acérquense lo que puedan para colaborar con los chicos. Bueno, ahora aprovechando que seguimos acá en el plenario del Encuentro Colectivo Docente, nuestro corresponsal en este mismo lugar, Néstor, se fue a buscar alguna entrevista, algún compañero, nada, para que nos cuente un poco de qué viene el plenario. Y bueno, tenemos acá, nos trajo grabada una entrevista, ahí que está ahí adentro el compañero Claudio, de la agrupación El Bondi y La Plata, que ellos son conducción en la seccional del SUTEBA La Plata, así que vamos a escuchar la entrevista. Otro bloque más de Puño y Letra Docente. Estamos acá en Capital con los compañeros del Encuentro Colectivo. Estamos haciendo un programa grabado debido a que De Zoom nos dejó otra vez por segundo sábado sin programa. Así que, bueno, pero tenemos la oportunidad de estar compartiendo la mañana con muchos compañeros de todos los distritos de la provincia. En este caso estamos con Claudio Viñe, secretario gremial del SUTEBA La Plata, del SUTEBA recuperado de La Plata, en manos de la oposición provincial, de la lista multicolor, y compañero de la agrupación El Bondi, que forma parte del Encuentro Colectivo. ¿Qué tal, Claudio? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día, ¿cómo sientes? Muy contentos de poder estar acá y compartir con ustedes, que son los hacedores de la peluca de Sarmiento. Somos, sí, los hacedores ya desde hace 9 años, desde nuestra novena temporada de aire para la Estación Sur. Y bueno, siempre tratando, ¿no?, de respetar las problemáticas docentes de la provincia de Buenos Aires, porque no solo nos referimos a lo que sucede en La Plata, sino que en general, que lo tratamos la problemática provincial, ¿no?, que viene tan castigada ya estos últimos años. ¿Qué problemáticas, al ser parte de una comisión sindical, ustedes vivencian cotidianamente, y aparte al estar en el centro, si se quiere, administrativo de la educación? ¿Qué tiene de particular ser una agrupación de La Plata? Sí, sí, nos toca, digo, estar ahí jugando y disputando cara a cara muchas veces con muchos funcionarios provinciales, ¿no? Esto de estar en la capital de la provincia de Buenos Aires y ser uno de estos sindicatos combativos de la lista multicolor, ¿no?, que componemos en su nueva provincia, Muchísimas veces nos cuesta, digamos, muchísimo trabajo desandar la política que lleva adelante, ¿no?, la lista celeste, la conducción de Roberto Baradel, esto de acompañar permanentemente y cogestionar la política educativa de la provincia de Buenos Aires. Venimos ya desde hace años con una problemática muy grave, muy elemental, ¿no?, para cualquier trabajador de la educación, que es cobrar su salario en tiempo y forma. Es una problemática que ya lleva 3 años, que no tiene solución y que está claramente en el marco del ajuste. Bueno, un poco esto que se está discutiendo hoy acá en el encuentro colectivo, ¿no?, analizando la situación política y económica. Claramente, cuando llega Nora de Lucía al Ministerio de Educación, ¿no?, venía, ¿no?, planificado ya desde la gobernación, ¿no?, un plan de ajuste no solo sobre educación, ¿no?, sino sobre el resto de los sectores que componen la administración pública. Y en educación se tradujo rápidamente, ¿no?, en la problemática del no cobro o pagar, digamos, de forma muy dilatada los salarios. Esto todavía no se ha corregido. Venimos dando una batalla muy dura que se acompaña permanentemente con la quinta de derecho, ¿no? Esto, por ejemplo, de restringir o tampoco pagar las licencias gremiales, de restringir permanentemente los derechos instituidos en nuestro estatuto. No, este año nos ha tocado otra vez una problemática muy grave referida al movimiento anual docente, lo que la han caracterizado de carácter de declaración jurada este pedido, y que ha restringido muchísimo los movimientos anuales, no solo en el distrito, sino en toda la provincia de Buenos Aires. Y esto es producto, ¿no?, de lo que decía hoy, ¿no?, del acompañamiento permanente de la conducción provincial de SUTEBA, de cogestionar la aplicación de la política educativa de la provincia de Buenos Aires. Pareciera que está muy calladito, no se lo escucha Baradel, pero por atrás están acompañando todas estas políticas regresivas. Es permanente, y ¿no?, la crítica que hacemos fundamentalmente tiene que ver con que, y lo lamentamos, ¿no?, que esto sea así, es que el sindicato a nivel provincial siempre está ligado no solo en la aplicación de la política educativa, sino este compromiso permanente a nivel político. Nosotros tenemos una concepción que el sindicato debe ser independiente de cualquier gobierno y de cualquier partido político. Lamentablemente, lo destacamos, esto no sucede con el SUTEBA provincia, pero no es solo el SUTEBA, ¿no? Cuando discutimos en las distintas comisiones de lo que se llama el tratamiento de la planta orgánica funcional o el mismo movimiento no docente, donde nos encontramos con el resto de los sindicatos, ya es costumbre, ¿no?, no solo de SUTEBA, sino de FER, de UDOC, de AMET, de UDA, de UPCN, acompañar cada una de las políticas de ajuste del sistema educativo provincial. No han dicho absolutamente nada con respecto, por ejemplo, a la falta de cargos, que ya es histórico y que lo sufrimos permanentemente y que afecta, ¿no?, las condiciones de trabajo. Esto de alguna manera de legitimar, ¿no?, que cualquier preceptor termina dando clases, o cualquier bibliotecario lo mismo, o cualquier compañero ayudante de laboratorio termina dando clases. Sí, tareas administrativas. Tareas administrativas que no hacen, ¿no?, específicamente a la designación con la cual llega a la escuela. Terrible. ¿Qué le dirías a un docente, a nosotros, que nos pasa que en nuestro distrito conduce la Celeste? ¿Qué le dirías a ese compañero que dice, bueno, el sindicato es así, no se lo va a poder cambiar, esto es imposible, los sindicalistas son siempre así, tranzan con el gobierno? ¿Qué le podrías decir vos desde un SUTEBA combativo que dirige, dirigente también combativo? Sí, lo que tenemos para decir, y que siempre lo decimos, digo, que hay otra posibilidad de hacer un sindicalismo diferente, que no es lo que posiblemente veamos muchas veces por televisión o por los medios masivos de comunicación, que a Roberto Baradel se lo puede quitar de ese lugar que tiene, ¿no?, como secretario general de SUTEBA, porque recordemos también que SUTEBA tiene una importancia fundamental, ¿no?, en el sindicalismo de la provincia de Buenos Aires. Fue el sindicato mayoritario, está muy lejos, ¿no?, por el resto, ¿no?, fundamentalmente de FER, que le sigue, pero que la construcción de un sindicato democrático, ¿no?, donde todos podamos participar, donde los mandatos de base, los mandatos que salen de las escuelas, se pueden, digamos, respetar, es, digamos, directamente involucrándonos de forma colectiva. Digo, es algo que permanentemente insistimos, ¿no?, y no es por tomarnos como ejemplo, pero digo, en la última elección que se realizó en SUTEBA se recuperaron varias seccionales, ¿no?, con el compromiso de muchos compañeros que tal vez, ¿no?, como lo que decías vos, Néstor, ¿no?, ven ya como algo natural, ¿no?, esas prácticas burocráticas de muchos dirigentes. Eso se puede modificar. Nosotros somos un ejemplo, digo, en ese sentido, ¿no?, que la construcción colectiva rinde frutos, y me me parece que hay que llamar a los compañeros que por ahí todavía no están involucrados directamente con el sindicato o con la afiliación, porque también destacamos que la manera de modificar estas situaciones es con la afiliación masiva. Muchas veces hemos discutido con compañeros en las escuelas que están convencidos que la desafiliación es el mecanismo para quitar a burócratas del sindicato. Es justamente el camino contrario. Claudio, muchísimas gracias por haber estado acá en Puño y Letra. Te dejamos que pueda volver al plenario y desde ya nos falta hacer un contacto con la peluca. La peluca. ¿Quedamos para eso? Quedamos para eso. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a vos, che. Gracias. Bueno, ahí estuvo Claudio, muy buena la entrevista, le agradecemos enormemente. Y le queríamos comentar, para cerrar este bloque, que en la segunda parte del plenario que estamos desarrollando acá en la seccional ATE de Capital Federal, se va a estar hablando una temática, que es una temática muy importante para el ámbito docente, que tiene que ver con todos aquellos elementos que hacen o que van haciendo paulatinamente a lo que nosotros llamamos la precarización del trabajo docente. Nosotros consideramos que desde hace unos años esta parte se viene, bueno, introduciendo en nuestra labor, en nuestro ámbito laboral, una cantidad de planes, como por ejemplo los planes fines, los planes mejoras, patios abiertos y demás, que son todos planes que en general precarizan nuestra labor, además de que también, y que es muy importante, en muchos casos precarizan la educación en sí, los contenidos, también precarizan nuestra labor docente, son en general planes que se pagan en negro, que por ahí hay que esperar varios meses para cobrar, bueno, básicamente es trabajo en negro. Y entonces en la segunda parte del plenario al que estamos asistiendo hoy, vamos a estar tocando ese tema con la intención de elaborar una campaña de difusión, bueno, y de denuncia también, para que todos los compañeros, para que se entienda cuál es la lógica con la que está funcionando el gobierno de la provincia de Buenos Aires en este sentido, que es una lógica que también se aplica a todo el país, por ejemplo el Plan Fines es nacional, y que también se está aplicando en otros países, que no es inocente y que no es solamente una cuestión argentina. Igual me parece raro, yo supongo que el gobierno no debe estar al tanto de esto, porque yo miro mucho fútbol y siempre veo las publicidades sobre el trabajo en negro, en contra del trabajo en negro, que el gobierno siempre pasan los entretiempos, así que hay que informarles, seguramente no están al tanto. Nosotros somos empleados estatales y yo, como empleada del Mejoras, no vi nunca un recibo, por ejemplo. Hay que avisarle porque no saben. Claro, que el Estado sea además, que avisamos que el Estado, si me está el micrófono, ahí está. Que además el Estado es el principal empleador en negro del país. Es un escándalo, así que bueno, por eso mismo vamos a estar, también para que se enteren ellos, por ahí no saben. Quizás no lo saben, yo creo que no lo saben, ahí, en gris diría la conducción de nuestro sindicato, no es negro, es gris. Por ahí terminamos logrando que el fútbol para todos pasen una denuncia de que se está trabajando, el mismo Estado está legalizándolo. Bueno, una autodenuncia, una autodenuncia. Bueno, y hablando de este tema que nos reímos, pero bueno, nada, es tragicómico diríamos. Nos vamos a escuchar ahora un audio de también una sección que ya es costumbre en nuestro programa, que son las recomendaciones de cine, que nos hace, en este caso, el compañero Julio Caller. Así es, nos hace reflexionar justamente sobre lo que estábamos hablando y de una forma tragicómica también, como lo hace Charles Chaplin. En la película Tiempos Modernos, así que bueno, nos vamos a escuchar. Hola, soy Julio Caller, director de cine y docente, y quiero compartir con vos algunas apreciaciones sobre películas que todos deberíamos ver. La película de hoy es un clásico del cine mudo, llamada Tiempos Modernos, de 1936, de Charles Chaplin. Si bien es una película filmada 6 años después de la invención del sonido en el cine, todavía Chaplin se niega a hablar, aunque hay un fragmento antológico donde él baila y canta. ¿Por qué Tiempos Modernos para docentes y alumnos? Básicamente porque habla de la explotación. Habla de la alienación del trabajo, de la fábrica, de la línea de montaje, de un hombre que está todo el tiempo haciendo exactamente lo mismo, en forma rutinaria y en forma alienante. Tanto es así que la película está centrada básicamente en la década del 30, en la depresión económica del año 29 y las consecuencias que tuvo. Muchos obreros se quedaban sin trabajo y esto causaba un problema social muy grave. Una película de esperanza, una película en la cual, si bien Charlotte, el personaje, no encuentra una solución a todos esos problemas, sí encuentra una compañera, que en ese momento es la actriz Paulette Goddard, su esposa en la vida real en ese momento, y muestra todas las injusticias, toda la explotación de un dueño de fábrica que está cómodamente sentado en su oficina armando o desarmando un rompecabezas. La crítica feroz de Chaplin al industrialismo, al fordismo, a la línea de montaje y a la explotación obrera. Una película que te recomendamos. Bien, seguimos haciendo puño y letra desde Capital, esta vez desde Exteriores, y agradecemos la presencia de Julio Kahler siempre con sus recomendaciones. Y otro segmento destacado de nuestro programa es la recomendación para los actos, para pensar los discursos, para reflexionar y no repetir lo que encontramos en el buscador, lo que nos dijeron en la primaria, cuántas veces nos mintieron. Y para eso le preguntamos a Ever, nuestro profe de historia, ¿qué consideraciones tenemos que tener a la hora de preparar el discurso para el 12 de octubre? Bien, vos sabés que en principio se me ocurría, porque medio que me ¿no? temática, yo me volcaba y decía, bueno, ahí va. ¿A quién se le ocurriría en una escuela hacer un acto sobre el 24 de marzo y plantear una relativización de la situación, plantear que bueno, qué sé yo, las ideas que chocaron y zaraza, ¿no? Que es un poco lo que, aunque se ha progresado, se plantea sobre el 12 de octubre, ¿no? Que fue el inicio de un genocidio espantoso, ¿sí? Digamos, comparable con los genocidios de lo que fueron la Segunda Guerra Mundial, el nazismo, etcétera. Se calculan, perdón, si mal no tengo entendido, unos 70 millones de asesinatos, ¿no? Sí, sí, no hay cifras precisas, obviamente, porque no había documentación, pero sí, desde Galeano, Eduardo Galeano, que plantea unos 100 millones de muertos. Digamos, por ahí una visión que pueda llegar a relativizar la situación va a plantear, bueno, pero fueron muchos por enfermedad. Bueno, sí, la gran mayoría fueron muertes por enfermedad que... los invasores en ningún momento trataron de menguar, de tratar de que eso no se propague, ¿no? Sino al contrario. Bueno, esto, ¿no? Estamos recordando un episodio de la historia de la humanidad en la cual el objetivo claro era invadir, conquistar, esclavizar para llevarse los recursos que más querían ellos, en este caso el oro y la plata, a llevarlos para Europa. Entonces, ante una situación de esa, ¿no? Que estamos hablando de un genocidio, o sea, un asesinato en masa planificado para invadir, dominar todo un continente, quedarse con las riquezas, no podemos hablar de relativización de la situación, chocarlo a las culturas, un choque de culturas. Bueno, yo planteaba que como que un avance, ¿no? Una situación progresiva de plantear el día de la raza, plantear el día de la diversidad cultural, pero el día de la diversidad cultural está planteando esa relativización y que bueno, de última no fue todo tan malo, ¿no? Los chicos en la escuela solemos digamos, contraponer diferentes posiciones. En ese momento los que sabían leer y escribir sobre todo eran los sacerdotes, y estaban las posiciones de los sacerdotes que apoyaban esto de la conquista y que trataban a las personas que vivían en nuestro continente como no personas, como objetos no personas, ¿no? Por lo tanto eran posibles de maltratarlos, esclavizarlos, humillarlos, matarlos como, a veces suele decir, como una cucaracha, ¿no? Hay imágenes grabados de la época que un poco nos muestran los niveles de de morbo, si se quiere, porque colgar a las madres y de la madre colgar a sus hijos para que mueran de los árboles, eso está grabado, o sea, no es, nadie se lo imaginó, eso está todo grabado, y grabado por occidentales, ¿no? Los mismos sacerdotes, algunos que, digamos, a pesar de que acompañaban todo este proceso de colonización, no llegaban a digerir el nivel de crueldad que había de parte de los invasores, ¿no? Y digamos, parte de las fuentes que nos cuentan de cómo se desarrolló este tipo de conquista, gracias a estos sacerdotes que nos contaban, un tanto medio como tratando de pararse una especie de objetividad, y otros con, digamos, ya como que no aguantaban ya el remordimiento de conciencia de el nivel de crueldad de encerrarlos en casas y incendiar las casas, de tirarlos a pozos y hacerlos comer por los perros. Todo esto nos lo cuentan gente, digamos, que vino de Europa y que no pudo tolerar. Gracias a ellos podemos saber un poco más sobre cómo se llevó a cabo esta invasión, ¿no? Por lo tanto, me parece que hay que empezar a dejar un poquito más claros, aunque esto nos lleve a correrle el velo a un montón de próceres que planteaban de que, bueno, que gracias a los europeos nos llegó la civilización. Hay que decirlo con todas las palabras, ¿no? Ellos vinieron, conquistaron de la forma más cruel para llevarse nuestras riquezas. Bien, y también reflexionar sobre lo que hacemos hoy, porque no es solo cuestión de recordar el pasado como un acto, no sé, memorístico, si se quiere, revisionista, pero también hacia el presente. La otra vez vi Para recibir el canto de los pájaros, una película de San Ginés, que hacía una comparación muy irónica, porque había un director con su equipo que quería filmar una película y mostrar toda la crueldad de los españoles que conquistaron, que torturaron a los pueblos originarios, y sin embargo ellos los querían hacer trabajar por unas monedas, los querían explotar de otra manera, sin la violencia física, pero las frases que terminaban diciendo sobre ellos eran terribles. Entonces te hace pensar sobre qué fácil es mirar un libro y criticar costumbres anteriores, pero también hay que poner el ojo sobre lo que hacemos hoy. Por ejemplo, la Campe Quom que tenemos en el centro. Que ya están alrededor de 8 meses en la 9 de julio y Avenida de Mayo, y no fueron recibidos por los funcionarios. En el Congreso le dicen, bueno, nos tenés que juntar 2 millones de firmas si querés que podamos discutir las problemáticas de ustedes. Es increíble que responsables, representantes de la población, del pueblo, ven a un grupo de personas que vienen de tan lejos, que con, digamos, una situación tan difícil, ¿no? De poder viajar desde tan lejos, dejar familia, la vida allá, venir acá a ser de alguna forma, si se quiere, crucificado con las miradas y la desapreciación general, también de parte de la sociedad. Y le dicen, no, esperen, ustedes si quieren que los atendamos tienen que juntar 2 millones de firmas. En el Poder Ejecutivo Nacional no les dan bolilla. La primera vez que le intentaron dar bolilla los sacaron a patada, la Cámpora contribuyó para subirlos a un micro y echarlos, ¿no? Están alrededor de 8 meses, hace que están nuevamente en la segunda campe, están ahí en el centro de la ciudad y no son atendidos. No, brevemente también, para aportar a esto, digamos que están ahí no solo reivindicando sus luchas históricas, digamos, y ancestrales, sino también porque hoy en día, aunque parezca mentira, se lo sigue explotando, se lo sigue, bueno, la expansión de la frontera agraria, de la soja, etcétera, le sigue robando tierras. O sea, no solamente están ahí luchando por cosas que pasaron, sino por cosas que siguen pasando hoy. Y es importante recordarlo, están ahí, bueno, está bueno apoyarlo. Exactamente, así que aprovechemos el acto, aprovechemos el micrófono, el espacio del discurso, cuando los alumnos nos escuchan, para revisar, para reflexionar sobre el pasado, pero principalmente sobre el presente. Y también invitar a cambiar, porque entre todos realmente se puede. Pero hay que primero mirar con autocrítica lo que vivimos. Bueno, dicho todo esto, agradecemos que nos estén ahí del otro lado escuchando, como todos los sábados. Acá Néstor vino a decirme, digan que somos como 100, así que nada, está buenísimo el plenario. Ahora nos vamos un ratito para allá también a escuchar nosotros. Alrededor de 100 compañeros se acercaron a compartir este momento con nosotros. Me dicen que el micrófono otra vez, estos son los problemas de estar en vivo y en directo.